Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas un martes más al Bandera Negra. Después del parón de agosto volvemos a la carga otra vez con otro programa. Así que ¡viva la anarquía! Bueno, pues aquí estamos con algunos problemillas técnicos, pero no pasa nada. Son cosas del directo de las radios libres que tienen estas cosas por la autogestión de los materiales. Bueno, pues volvemos después de un mes de agosto en el que no hemos hecho programa. Ya lo sentimos por todas aquellas que estabais esperando en vilo un Bandera Negra, pero no ha podido ser. No hemos estado de vacaciones, pero bueno, hemos estado dedicándonos a otra serie de cosas. Muchas cosas han pasado este agosto que no hemos estado por aquí. Han habido fiestas de barrios en los que alguna gente se implica y que, bueno, desgraciadamente muchas veces tenemos que sacar el dinero de este tipo de cosas, de la venta de drogas como el alcohol y del ocio, pero bueno, algún día cambiarán las cosas. También, a decir verdad, hemos podido disfrutar de algunos buenos conciertos. Algunos conciertos de hip hop, como el de Lady Vendetta, que hubo por ahí un grupo al que apoyamos desde aquí, desde el Bandera Negra. Y grupos como Hipercarga, por ejemplo, y como ECM. Un día que fue, para mí, bastante, bastante ameno. Hubo un concierto bastante guapo, que tampoco no me esperaba que lo fuese, porque igual no era el tipo de música que yo suelo escuchar, no es el tipo de música que me gusta. Son gente que se dedican a hacer música electrónica y, de hecho, algunos de ellos algo bastante hardcore, como podríamos llamarle, yo qué sé. No soy un entendido, por lo tanto, no uso igual las expresiones correctas. Pero ahí estuvieron los Hipercarga y ahí estuvieron los ECM dando un conciertazo que te cagas. Y bueno, pues vamos a poner una canción. Aquellos que solamente sois amantes del rap o del punk, pues igual bajar un poco el volumen de vuestros transistores desde los cuales estáis escuchando el programa. Porque aquí vamos a poner una canción antes de dar paso a la entrevista de hoy, que bueno, tenemos a dos compañeras que nos van a hablar de un megaproyecto devastador de la tierra, devastador de la naturaleza, y por supuesto nos van a hablar de la lucha que lleva años iniciada, pero que bueno, que prosigue con fuerza estos días contra el proyecto de la línea de muy alta tensión. Entonces vamos a poner un tema de Hipercarga que se llama Megabytes. Es un directo, así que es más ruidoso si cabe, pero bueno, ahí está la cosa. La información quiere ser libre. ¡Dame! ¡Megabytes! ahí ha estado este sinvergüenza de Dani Inalámbrico poniéndonos este tema. Y bueno, vamos a entrar al trapo de lo que nos atañe estos días. Tengo que decir que aquí, cuando el que os habla era un adolescente que se fue a estudiar a las tierras de Girona, oí hablar mucho de una campaña que había iniciado allí, en la que varias gente de la que estudiaba conmigo, que pues había mucha gente así, pues hippie, y había gente pues politizada, que éramos gente bastante joven, y algunas de ellas estaban involucradas en una lucha se llamaba Salvem las Guillerías, y era contra la línea de 400.000 volts, que era como era conocido aquello por aquel entonces. Y si no estoy metiendo la pata, pues creo que es algo más o menos como los inicios de este proyecto, que ahora en un trazado mucho más largo es lo que se conoce como la MAT, la muy alta tensión. Tenemos a dos personas que están metidas en este ajo, que están metidas en esta campaña y que están metidas en lo que más tarde hablaremos, de lo que es esta acampada que se estaba produciendo en estos momentos. Y bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Pues hablarnos un poco qué es la MAT, porque nos está escuchando gente de varios lugares que igual no conocen lo que es este proyecto ni lo que está ocurriendo. Entonces, para poner un poco en antecedentes. Sí, bueno, la MAT es una autopista eléctrica que, como decías, deberá transportar unos 400.000 voltios, que para entendernos sería como seis centrales nucleares, la energía que producen seis centrales nucleares. Este proyecto, este megaproyecto, parte, lo que quiere es conectar los estados europeos con el continente africano para, por ahora, poder vender, porque el fin de la MAT es comercial, uh-huh, como todos estos proyectos. Sería el de exportar los excedentes de energía eléctrica de estas centrales nucleares francesas en el continente africano. Esto es lo que por ahora se dice, y aunque se supone o se piensa que puede haber detrás otras cosas, como en un futuro poder llevar las centrales nucleares en el continente africano para tener un primer mundo más limpio. Para sacarlas de aquí, ¿no? En que no haya oposición. Bueno, también por el otro lado, es obvio que la MAT, o el proyecto que ellos están pensando, la justificación que le dan es evidentemente pues una red mucho más eficiente para transportar mucha más energía, siendo la realidad otra, porque la realidad es que también con la crisis, en realidad el consumo, la producción de energía eléctrica está sobrando, pero de una forma enorme. Por lo tanto, es incluso desde su punto de vista bastante absurdo que se fomente la construcción de una otra línea, ¿no? Uh-huh. Y ese tramo concretamente es un tramo que se ha desarrollado además mediante unas subvenciones enormes por parte del Banco Europeo y diferentes bancos, y que de alguna forma sustituye las otras líneas en ese plan de implementación de energía nuclear y de transporte de uh-huh, esa energía, por un lado y por el otro. Entonces, el tema, para que lo entendamos, el objeto de construir esta autopista eléctrica es también dar electricidad aquí en el estado o por los lugares en los que pasa, o simplemente es transportarla desde las centrales nucleares francesas hasta el continente africano. Lo que ellos dicen es que la energía eléctrica es difícilmente acumulable, uh-huh, entonces dicen que es tanto para dar, para suministrar energía, cuanto para que en esta red entren también las varias energías renovables o excedentes, ¿no? Uh-huh. Pero es un poco contradictorio, visto que incluso según Red Eléctrica, en estos últimos años ha habido un calo de consumo energético bastante grande, y hay incluso centrales de gas que están paradas actualmente. Y había un proyecto de una central de gas a ciclo combinado en Bescanó que que no se va a construir, estaba en proyecto que se fuera construida y se ha parado este proyecto, ¿no? Uh-huh. O sea que estamos hablando de un proyecto que no es nada necesario. No. ¿Y quién está detrás de esto? ¿Los estados, empresas eléctricas? ¿Quién está sacando beneficio? Bueno, hay diferentes empresas en realidad que están sacando beneficio de ese megaproyecto. Seguramente las grandes empresas eléctricas, Endesa y por ende Enel, que en verdad es la primera propietaria, que es la compañía eléctrica italiana. Más, unos cuantos bancos que están financiando el proyecto. El Estado español, una empresa que se llama Vinci, que también está dentro de esa mega empresa. También de lo que se sabía en ese concepto de, por un lado, llevamos la electricidad a la África del Norte, por otro lado, desde África del Norte la transportaremos hacia aquí, había un megaproyecto que todavía está medio parado, que se llama Deserté, que es un proyecto como innovador de concentración solar, que es como una parte del desierto completamente ocupada por un sistema de energía solar súper avanzado, que supuestamente tendría como que producir electricidad que también pasaría por esa red, ¿no? Entonces, y ahí también hay capital francés, francés, italiano y español. O sea que entran varios países en juego, ¿no? Es algo que afecte... Sí. Y de alguna manera estamos hablando de un proyecto que lo que busca también es perpetuar la energía nuclear, ¿no? De alguna manera. Sí. Y la energía nuclear y la energía en general, o sea, como que plantea como que si todavía no es suficiente lo que estamos consumiendo, pues venga a consumir más, ¿no? Uh-huh. O sea, no, porque o sea, no es solo el problema de la nuclear, sino además como justamente paralelamente al proyecto, a ese proyecto, pues por el otro lado, en el Estado español ya casi es imposible hacer autoconsumo de energía eléctrica, ¿no? O sea, producirse energía por uno solo es prácticamente imposible ya por normativa recién. Entonces es como bastante absurdo que por un lado están haciendo un mega proyecto. Sí, de hecho están haciendo una normativa ahora por el tema de las placas de fotovoltaica. De autoconsumo, ¿no? Sí. Bueno, sí, decir también esto que es la red que el capitalismo necesita para alimentar otros megaproyectos, ¿no? Porque esto entra dentro de un plan, digamos, que engloba muchas más cosas, muchos más megaproyectos, como puede ser también ahora, se estaba hablando, vinieron unos compañeros en la acampada, que hablaremos más tarde, de estas megacentrales nucleares que también se están empezando a preparar en Francia, o sea que todo va a más, ¿no? Entonces también está pensada para un futuro en que habrá más megaproyectos que necesitarán más energía. No es absolutamente una instalación para abastecer casas o... Claro, estamos hablando de 400.000 voltios, ¿no? Es una obra faraónica. Y pues sí, realmente me gusta que estéis aquí para comentar esto, porque igual desconocemos gran parte... Pero si hablábamos antes de lo de la línea, la antigua campaña contra la línea de 400.000 voltios, estamos hablando de una campaña que tiene tranquilamente 13, 14 años de historia, ¿no? O sea, que esto no es algo que venga de nuevo, que es algo que viene hace mucho tiempo. ¿Qué nos podéis contar de la historia de esta lucha o de este proyecto? Vale. En este momento, la lucha contra la MAT estaba bastante parada. Es más, había en general un desánimo bastante grande, por parte también un trabajo muy meticuloso que ha hecho Unió de Pagesos, que es el sindicato mayoritario, animando a los payeses, a la gente afectada por estas tierras, para que firmasen, y de hecho bueno, han llevado una política derrotista bastante fuerte, ¿no? Eso no quiere decir que en esta zona... Dices que animaban a la gente que firmasen su consentimiento para ceder las tierras. Claro, han habido expropiaciones, ¿no? Cabe decir que Unió de Pagesos se lleva el 8% de cada firma, de cada expropiación. Bueno, el sindicalismo, ahí les tenemos... Y también cabe decir que hay un 90% de propietarios que ya han firmado. ¿90%? También cabe decir que los que lo han firmado están bastante firmes. Ha sido los propietarios que no han firmado estos terrenos, junto con otra gente de otras plataformas, que, bueno, dicho por ellos, han probado ya todas las vías legales posibles, han hecho todos los recursos, denuncias posibles, no se les han toreado y han llegado a un punto en el que, bueno, plantean un cambio de estrategia en esta lucha. Entonces, por un lado, sí que hay, es verdad que hay un derrotismo, hay mucho desánimo, uh-huh. pero la gente contra la MAT en Girona sigue siendo mucha, sigue siendo la mayoría, y la gente que no ha firmado está firme y está haciendo una llamada desesperada para que la mayor parte de gente se sume. Claro, estamos hablando de un proyecto de muchísimos años, que igual podíamos compararlo a lo que fue la lucha contra la presa y todo, ¿no? Que durante más de 20 años hubieron campañas hasta sí. que... de lo que de la coordinadora y todo, y que trató de llevar todo el tema legal hasta que, viendo que todo el mundo le estoreaba, pues surgió este grupo que eran los solidarios con Itoiz, que realizaron diversos sabotajes que llevaron algunos de ellos a la cárcel, ¿no? Hemos leído por ahí que hay diferentes asambleas que están ahora mismo trabajando este tema de la lucha contra la mando, que hay gente en Girona, hay gente también en la comarca de Osona, donde está Vic, que para las, quienes no seáis de por aquí, pues está más en el, como si dijésemos, en el interior, en el centro de Cataluña, pero también hay gente en el Pirineo de Lleida y en Huesca, o sea que estamos hablando de que es un megaproyecto que abarca muchas zonas. Sí, en Tarragona también hay gente que está luchando, abarca muchas zonas, hay líneas que están construidas, uh-huh. hay otras líneas que están por construir, hay otras que están a mitad. También hay líneas que se han empezado a construir, se han parado, siguen, también es difícil seguir los movimientos. ¿Pero el trazado más o menos se conoce, lo que se va a seguir? Hay bastantes trazados, lo que pasa que ahora mismo así no tengo la lista de todos los tramos, ¿no? Porque hay muchos tramos diferentes. Pero entra en la península por varios frentes y seguirá de norte a sur justo por la costa. Sí, y hay una parte que va hacia Portugal también. Entonces... Sí que quiero hacer hincapié en la importancia en este momento de esta lucha, porque este tramo, que es el que va de Bescanó a Santa Llogaia, uh-huh. que es también donde se está concentrando la acampada, es el tramo que unirá Francia con Cataluña. Uh-huh. Entonces es importante, porque esta sería la conexión con Francia, con Europa y con todas estas centrales. Sin este tramo, pues la MAD no podría llegar a... Es la llave, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es la clave. Sí. Muy bien, pues si os apetece que pongamos una canción y seguimos con esto, pues vamos a poner una canción que las compañeras nos han recomendado. Usmamó es el grupo, ese es quien hace la canción, ¿sí? Vale, pues es una canción que con un título muy apropiado para esto. Se llama Siamo i ribelli della montagna, o sea, somos los rebeldes de la montaña, imagino que quiere decir... Así que, bueno, para esos rebeldes que están resistiendo y esas rebeldes que están resistiendo en la montaña contra todos estos megaproyectos destructores de la vida. Siamo ribelli. dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Bueno, pues aquí ha estado esta canción de Siamo y Rebel y de La Montaña. Nosotros ahora mismo no somos los rebeldes de La Montaña, somos los rebeldes de Virrey Amat, que es donde está la radio, pero bueno, algunas veces nos echamos a La Montaña, tuve que decirlo. Y vamos a seguir con este tema, con este temazo, que es el de la línea de muy alta tensión. Hablarnos un poco, como todos estos megaproyectos, evidentemente la gente no lucha contra ellos porque sí, no lucha contra ellos porque haya un interés económico en luchar contra ellos, aunque también podría ser que alguno de estos sindicatos, si se plantasen en contra de ello, podría ser por sacar algún beneficio económico o algún beneficio en votos. Pero evidentemente hay un peligro, no solamente por el tema de la destrucción de la tierra, ¿no?, sino porque cosas como esta, estamos hablando de transportar energía nuclear. Estamos hablando de transportar energía eléctrica, que es algo que es peligroso. Háblanos un poco, pues, de esto, de los efectos que puede tener sobre la vida, ¿no?, sobre las personas, sobre la naturaleza, de un proyecto de estas características. Vale. Pues, o sea, en general, la corriente eléctrica, sobre todo la corriente eléctrica alterna, en general produce lo que se llama un campo magnético, y por efecto de electromagnetismo, que vienen a ser como muy dañino por la salud de los seres en general, humanos y no humanos. Sobre todo, bueno, si se está hablando de un contacto, de una presencia de ese campo a lo largo de mucho tiempo, que es supuestamente, pues, la idea aquí, ¿no? O sea, la MAT se construye, se empieza a transportar energía y eso dura a lo largo de muchos años. El electromagnetismo en general es uno, digamos, por estudios de X universidades, es uno de aquellos peligros hacia la vida, tanto por cercanía cuanto por magnitud. Y en ese caso estamos hablando evidentemente de una magnitud muy alta, siendo una línea con 400.000 voltios en alterna, pero además también estamos hablando de una cercanía de los centros habitados que incluso en ese caso están, digamos, fuera de la normativa que normalmente se tienen que regir todos estos proyectos a nivel europeo. O sea, estamos hablando que en realidad, según el proyecto, a pesar de lo que dicen, hay muchos centros habitados, incluso pequeños núcleos, casas y masías y tal, que están dentro de un radio, en realidad fuera de la norma del campo electromagnético. Hay unos valores que, bueno, que no sé exactamente cuáles son, pero sí que se está hablando como de una, digamos, de una magnitud que se debe, por eso, por los 400 voltios, pero también por la cercanía, es como 20 veces superiores al límite que normalmente se supone tenga que ser para, digamos, no ser peligroso, no constituir un peligro para, en ese caso, los seres humanos, pero que en general podemos imaginar que es para todo, ¿no? Además que, eso por un lado, además a nivel de impacto ambiental hay que imaginar que esas torres son en un ecosistema que tiene sus propios equilibrios, aunque sea evidentemente hiperexplotado por la agricultura, pero son torres de un tamaño muy grande, son líneas eléctricas que se ven consistentes y, bueno, más allá de todo lo que son los efectos indirectos, lo que tú decías, ¿no? O sea, que el problema no es solo la línea en sí, los daños que hace la línea en sí, sino todo lo que produce la existencia de esa línea. O sea, la idea que está en realidad en el principio de la construcción de esa línea. De hecho, cuando hablábamos antes al principio de esta campaña en la que yo conocía gente que estaban metidos hace años, de hecho recuerdo manifestaciones que se hacía que los vecinos cogían fluorescentes y se ponían debajo de la línea y los fluorescentes se encendían. Claro. Estamos hablando de gente que estaba a ras de suelo, ¿no? Y el fluorescente se encendía cuando los cables estaban, pues, a un montón de metros de altura, pues, para tener un poco visión del campo electromagnético que esto tiene, ¿no? Y cómo puede afectar esto a la gente, pues. Claro. Sobre todo, sobre todo el electromagnetismo es una demostrada causa de cáncer. Uh-huh. Y es un cáncer que se desarrolla en lo que son las células. Las células en desarrollo, o sea, todas las células que van multiplicándose son las que son más afectadas por el electromagnetismo. Por lo tanto, estamos hablando de fetos uh-huh. en general, leche, todo lo que es, digamos, que está, digamos, conectado con el desarrollo de los seres, ¿no? Uh-huh. Es demostrado que es cancerígeno a ciertos niveles. Sí, de lo que comentabas tú ahora, uh-huh. en una de las charlas que ha habido en esta acampada, había unos compañeros en Francia que nos contaban, bueno, pues sobre la lucha contra la HT, que sería la lucha contra el mate en Francia, que ha juntado miles de personas, y una de las actividades que se hacían eran las, no sabría traducirlo, manifestaciones con fluorescentes, uh-huh. que decía que a los niños les encantaba, entre otras cosas, que bueno, imagino que estar un minuto no es lo mismo, claro. Y que se hacía la ruta hasta llegar a las torres o cerca de las torres, y en un momento se encendían estos fluorescentes, ¿no? Uh-huh. Y era un poco para visualizar, claro, cáncer, todo esto. Además, hay que pensar que la torre no es solo la torre en sí, sino que siempre lleva un centro de transformación, y los centros de transformación en verdad tienen un impacto ambiental también como muy, muy grandes. Las subestaciones, ¿no? Sí, las subestaciones. Subestaciones eléctricas. Bueno, ojalá encuentren ahí a Ramón Vila Capdevila con su sierra en la mano. Estas le costarían un poco más de cortar por eso. Pero bueno, pues ya que habéis mencionado la acampada, pues vamos a hablar un poco de ello. Háblanos de la acampada en general. ¿Cómo sale la idea de realizar una acampada contra este proyecto? Bueno, pues como contaba antes, la acampada nace un poco de la llamada de la gente del lugar, dentro del marco de otra acampada que ha habido. Entonces, en los últimos días, gente de la zona nos ha venido a hablar del tema de la MAT, nos ha comentado a qué punto estaba y de la necesidad urgente de que se uniera mucha gente en este último momento, que es la conexión entre el tramo subterrado de Francia con el tramo que tiene vía aérea del Estado español, ¿no? Entonces, en el momento que se nos hace esta propuesta, el grupo de personas que estábamos ahí, que nos movemos bastante en todo un ambiente antiautoritario y anarquistas, también pensamos un poquito cómo enfocar esta lucha de una manera, bueno, justamente por lo que nos han mencionado, que ya durante estos 15 años que ha habido de lucha se han probado todas las vías legales, se han hecho denuncias, se han hecho... bueno, hay muchas irregularidades en todo esto que se han denunciado, y visto que todas estas cosas, cuando les interesa, pasan en el cajón del fondo, pues nos hemos un poco planteado cómo poder enfocar esta acampada dentro de lo que son nuestras luchas también, ¿no? Uh-huh. Dentro de una lucha contra las nocividades en general, contra el capitalismo, porque bueno, esto es como una de sus puntos neurálgicos también. Sí. Entonces se plantea una acampada abierta, una acampada donde hay una parrilla de propuestas que está abierta a todas las personas que vengan. Hay una asamblea diaria a las 7 de la tarde, donde todas las personas que participan de ella pueden aportar propuestas que son luego pues barajadas. Y bueno, y un poco lo que es, a grosso modo, la estructura de esta acampada es esta, ¿no? Pues sobre todo que es algo un poco nuevo, que es el de un espacio completamente nuevo, virgen, el que se está trabajando desde cero. Bueno, es un poco complicado, hay que decirlo, porque al principio nos hemos juntado gente, cada uno de su padre y de su madre. Claro. Entonces es algo que está yendo muy a poco, pero que se le están empezando a ver pues sus ventajas de esta organización horizontal. Bueno, sí, de hecho, yo qué sé. Sí que creo que una de las críticas que podemos hacer muchas veces a nuestros espacios, o que tú decías, anarquistas o antiautoritarios, no, es que hay ciertas luchas que a veces se dejan de lado para estar muy en, el, en nuestro propio gueto, ¿no? Y creo que todas las luchas en defensa de la tierra o en defensa de, del espacio vital, ¿no? Es algo que se ha dejado muy de mano de los, pues, de muchos movimientos nacionalistas, ¿no? Que parece que defienden, quizá defienden ese espacio porque es su patria, su con su bandera, ¿no? Y está bien que, bueno, yo qué sé, es una agresión, y una agresión es autoritaria, ¿no? Entonces creo que es importante que un movimiento como el nuestro, anarquista y antiautoritario, tenga su papel ahí, ¿no? Estamos hablando de una acampada que lleva produciéndose desde el día 23 de agosto, ¿no? Uh-huh. Y ya, o sea, que ya van un par de semanas casi. Ya van un par de semanas intensas. Y háblanos un poco de qué es, cómo se organiza este espacio, porque pese a que participa gente politizada, pues igual hay gente que no lo está, pero que está metida en la lucha igual desde hace muchísimos años, ¿no? ¿Cómo es esta convivencia? ¿Cómo es este compartir experiencias y esta organización horizontal, como tú decías? Claro, bueno, yo evidentemente ahora yo hablo desde mi punto de vista. Sí, por supuesto. Esto... Pero yo lo veo positivo, o sea, es, como decía, es un proceso lento, uh-huh. Es un proceso que a veces igual también a la Asamblea de las Siete se le quiere dar un contenido, una perspectiva, pero los primeros días pues ha sido más tema organizativo, porque uh-huh. Por necesidad, ¿no? Claro. Hay que decir que nos ha llovido durante toda la semana pasada. Y bueno, yo no estuve todos los días, pero los compañeros y las compañeras que estuvieron ahí aguantando también con una estructura que tampoco estaba montada físicamente, bueno, ahí aguantaron. Bien, aparte de esto, bueno, lo que es a nivel logístico, cada uno que venga a la acampada, pues se pide que aporte ya lo que es necesario. A nivel individual, o sea que no espere nadie encontrarse nada ahí hecho. Y hace falta comida, hace falta ahora, bueno, que pasaré la segunda parte después, uh-huh. Que es la situación actual. De acuerdo. Otras herramientas. Bueno, me he perdido un poco. ¿Hay un espacio físico? ¿Es un espacio de acampada? ¿La gente va con sus tiendas? ¿Hay algún tipo de estructura montada o...? Vale, el tema es que a partir de este domingo, uh-huh. La acampada ha ido cambiando de lugar físicamente. Uh-huh. De hecho, hay un grupo de personas que salieron de la acampada que ya el jueves ocuparon una masía. Se ocupó la masía de Can Castelló, es una masía abandonada de bastante hace tiempo, muy dejada. Hay que decir también que el propietario es el exdirector del puerto de Barcelona. No creemos que la necesite para, no, para vivir. Para vivir. Entonces, ya el domingo nos trasladamos ahí. Bueno, me he perdido un poquito lo que fue esta semana en la acampada. Si quieres te hablo ahora, te explico un poco lo que está pasando en la masía y luego retomamos un poco. Tenéis el micro abierto para... ¿Sí? Yo voy lanzando las preguntas por vale. Ganas de saber cosas, pero que vosotras conducéis como queráis, vamos. Bueno, el domingo nos trasladamos a la masía. Fue un día muy intenso, un día en el que además estaba la operación retorno y bueno... Estuvo bien porque mareamos un poco la perdiz, que de vez en cuando no está mal. Nos trasladamos desde el campamento, que ha sido asediado por la policía constantemente. De hecho, durante todas estas dos semanas ha habido registros, ha habido identificaciones, ha habido toma de matrículas. Incluso la policía se ha dedicado, parece que se aburrían, a cambiar indicaciones de sitio para despistar a la gente que venía. Y entonces el domingo se decidió trasladarnos y esto se hizo en masa, pero dentro de los bosques. Nos desplazamos todos por los bosques y conseguimos llegar a la masía sin que hubiera problemas por el medio. Uh-huh. Se montaron dos o tres barricadas ahí que obstaculizaron el acceso posterior del Abrimo y de la policía, de los secretas. Bueno, hay que decir que se movilizaron helicópteros también de Barcelona para... ¡Qué honor! Para... Entonces la acampada está instalada ahora mismo ahí. Y ahora mismo, a partir de hoy, la acampada ya se ha movido completamente a la, uh-huh, a la masía. De acuerdo. Bueno, antes de ese movimiento, cabe decir que, bueno, que han habido diferentes actividades. Uh-huh. Ese era un poco también el objetivo de la acampada, que era como un punto visible donde la gente se podía ver, organizar, conocer. Conocer no solo en la intención de esa lucha que se va dando y que se va a dar, sino también de cara a otras luchas que de alguna forma tienen algunos matices comunes, ¿no? Lo que se ha ido haciendo durante las semanas han sido, bueno, unas varias actividades. Por un lado era comunicarse, hacer como un trabajo de comunicación en los pueblos cercanos, los pueblos que serán afectados por ese proyecto de una forma o de otra, invitando a la gente a venir a la acampada, a participar de la asamblea y, bueno, haciendo un poco de contrainformación en ese sentido. Sí. En los pueblos afectados, sobre todo, pues nos hemos movido en lo que son los pueblos que están afectados contra la MAT. Y por el otro lado, pues se han ido haciendo unas cuantas visitas a las obras para conocer un poco, que porque al final una obra de la MAT, que quién sabe, y en realidad pues verlo ya es otra historia, y tiene así como una visualización también de lo que es realmente, ¿no? Más allá, uh-huh, de la idea que tiene en la cabeza. Y bueno, ha sido unas visitas que muchas veces han sido mediamente conflictivas, tanto porque la policía o los seguros han un poco bloqueado el paso de forma más o menos agresiva según las veces. Pero además de eso también ha habido, precisamente porque es un lugar de encuentro, han habido así como la posibilidad de dar charlas y de encontrarse con como decíamos antes, con compañeros y compañeras que vienen de otras luchas, ¿no? Como por ejemplo la ZAD en Francia o el Val di Susa en Italia, o luchas también del territorio que de repente siempre parece súper fragmentado y que al final pues tienen una misma línea de lucha por el territorio y en defensa del territorio, y, ¿no? Como por ejemplo las luchas en contra de la minería en a cielo abierto, sí. A cielo abierto o bueno, desde el fracking, que otra sí, de las luchas actuales, digamos que o bueno, del problema actual que se está dando, y le dedicaremos un programa entero porque pues, ahí para. Mira. Sí, hay que decir que bueno, una de las ideas principales, ¿no?, que de estos espacios, uh-huh, de la acampada y del espacio que se le da a los debates es justamente lo que tú comentabas antes, ¿no? Un poco pensar cómo crear un punto de interconexión entre todas estas luchas que al final son una misma lucha, uh-huh, hacen parte de un mismo problema, ¿no? Claro. Que es el progreso, que Sí, el desarrollismo salvaje, el capitalismo y todos sus tentáculos. Pues muy bien, pues si os parece ponemos otra canción para hacer una pausa y así nos reorganizamos nuestras cabezas y vamos a escuchar una canción que se llama Necesidad de luchar, de un grupo que se llama Necesidad de luchar y que, pues como podéis comprobar, habla de la necesidad de luchar. Así que ahí os dejamos con este temazo. Yeah. pues hayan estado los necesidad de luchar cantándonos este tema y bueno, recordándonos que no hay que dejar solas a esta gente que está llevando todas estas iniciativas más que interesantes. Así que, si os parece, pues seguirnos hablando de la acampada, qué está ocurriendo, porque ha resultado muy interesante esto que comentabais, ¿no? De que se están produciendo diversas luchas a lo largo del globo, o al menos en países muy cercanos a este lugar en el que vivimos, y como es lo de Val de Susa, como es lo de Zat en Francia, y que bueno, que se ha desplazado igual gente a dar charlas al respecto, ¿no? Que está bien que haya esta conexión internacional. Hablaros un poco de lo que se está haciendo estos días por allí, de lo que se está hablando, de las charlas que están habiendo, las actividades. Bueno, a ver, un poco como comentaba la compañera, estas semanas se han organizado un poco de la siguiente manera. Durante todas las mañanas se ha hecho difusión en los pueblos afectados, se ha hecho visita a las obras, como decía también, y luego, bueno, pues compañeros de la ZAD, sobre todo ha sido muy interesante la charla de los compañeros de Francia, de la lucha contra la alta tensión en Francia, que es una lucha que ha llegado a englobar a miles de personas, que todo el tejido social se ha implicado. Es una lucha que en este momento también está un poco de capa caída, pero las aportaciones han sido muy valiosas, porque bueno, hay que aprender también de que ha hecho un recorrido más largo, claro, para aprender de los errores cometidos un poco, para saberse estudiar un poco cómo moverse, ¿no? También han venido las compañeras de Radio Bronca. Han estado emitiendo en directa desde el sitio, desde la acampada, y el domingo ya cuando ha salido la ocupación en la casa, yo creo que ha sido fundamental la intervención de las compañeras, porque bueno, cuando han llegado las fuerzas del orden, efectivamente estábamos aislados en los bosques, y en el momento que la información ha empezado a salir de lo que estaba pasando, esa era ha habido un intento de desalojo ilegal, visto que la masía había sido ocupada jueves y estamos hablando del domingo. Esta información ha empezado a salir, se han hecho transmisiones desde el techo en directa a Radio Bronca, y en este momento las fuerzas del orden se han ido del desorden o del orden. Entonces, el orden capitalista. Eso es. Entonces, bueno, pues hacer hincapié también en la importancia que tienen nuestros medios. Hemos apostado por esto, hemos apostado por que la información salga todo de nuestros medios. No queremos periodistas mercenarios, no queremos fotógrafos, pero desde el momento que apostamos por esto, también pedimos la máxima difusión entre nuestros medios, porque creemos en ellos y creemos que... Por supuesto, es una herramienta muy válida. Sí, también, bueno, decir respecto a los debates, que por ejemplo, bueno, que hubo una charla el sábado, que es el sábado del pasado, en uno de los pueblos al lado del, bueno, ahí cerca de la acampada, en Cervià de Ter. Hubo toda una jornada en el pueblo, y por ejemplo uno de los temas que salía mucho y que es un tema que todavía no tiene solución, digamos, clara, pero sí como en la lucha del territorio, los compañeros y las compañeras anarquistas pues se entrelazan con el tejido del lugar, ¿no? Y eso creo que es un gran temazo. Sí. Muy descuidado y bueno, que ahí salía bastante, ¿no? Sí, como que ahora, bueno, sería como para un programa de radio de 8 horas, sí. Pero respecto, no sé, como también un poco decir que respecto a lo que es por parte de compañeros y compañeras que no pueden acudir al lugar, seguramente la lucha de la MAD no acaba en el lugar físico donde está la MAD, sino que se puede solidarizar, y de hecho se hace un llamamiento a solidarizar desde donde uno lo vea posible, con las formas que cada uno elija. De hecho, ya han habido algunas aportes solidarios, por así decirlo. Si no me equivoco, el jueves por la noche como que hubo ahí un ataque, un pequeño ataque con bombas de pintura a la sede de Endesa, y el mismo domingo durante la ocupación se hizo una especie de sabotaje al peaje. Uh-huh. Como repartiendo panfletos y levantando las barreras del peaje durante la gran operación Retorno. Muy buena. Bueno, pero también se fomenta que esas, ¿no?, que se entienda que la lucha a la mar no afecta solo a los lugares físicos, sino que nos afecta a todas, y por lo tanto porque la solidaridad venga de donde sea, ¿no? Claro, al fin y al cabo es uno más de los frentes abiertos que tiene que el capitalismo contra la vida. Y pues no sé, la verdad es que nos hemos comido casi toda la hora. Si hay algo que queráis aportar, si hay algo de lo que queráis hablar especialmente antes de que cerremos, pues sí, bueno, yo decir la cosa más importante, que quien esté interesando o interesada en seguir los hechos, está actualizando la página web de la acampada, que es torresmasaltashancaido.spifblog.net. Ahí sí, si puedes deletrearlo, sí. Lo de torresmasaltashancaido. espivblogs.net. Vale. Spifblogs. Vale. Ahí están actualizando las compañeras a cada momento. Decir que en este momento se hace una llamada mañana, va a haber jornadas de curro todo el día, uh-huh. A partir de las 11 se van a abrir las puertas. Decir también que se está, bueno, que han dicho que digamos que se está acercando gente de toda esa zona. De hecho, ya el domingo, cuando hubo correteos, los campesinos de la zona indicaban los caminos a través de los bosques. Bueno. Hay un apoyo, hay ánimos. Hace falta comida, sobre todo de larga duración, como aceite, etcétera. Uh-huh. Y bueno, cubos, escobas, fregonas y muchas ganas de luchar. Bueno, eso seguro que no falta. Y si queréis dar algún tipo de contacto, algún email público que se haya hecho, por cualquier persona que tenga dudas, si hay gente de otros medios alternativos de otras ciudades, otros países que escuchen el programa y se quieran poner en contacto, o si alguien quiere subir hacia allí y no sabe cómo hacerlo, pues si queréis dar indicaciones o si queréis dar algún contacto en el que la gente, no sé si el mismo blog que tú has dicho. Sí, exacto, es lo que iba a decir. Toda la información está en el blog. Y ahora aquí mismo no. De cómo acceder al sitio, todo. De todo. Perfecto. Está cómo acceder, en mails de contacto por si hay dudas y si hay propuestas. De acuerdo, perfecto. Pues no sé, pues nos hemos comido ya toda la hora. Si queréis aportar alguna cosita más, pues ahí tenéis el micro, y si no, pues cerramos el tema. Bueno, ya, muchas gracias por estar aquí. Muchos ánimos a las compañeras que están todavía, bueno, ya no están en el techo, pero que han estado en el techo todo ese tiempo. Mucho ánimo, muchos besos y abrazos. Pues ahí igualmente. les mandamos eso ahí. Nosotros no somos más que transportadores de noticias y no de electricidad, que bueno, que eso es lo que son los medios libres, ¿no? Aportar nuestro granito de arena en que se conozcan por doquier las luchas que se llevan a cabo. Y pues lo dicho, esta noche, cuando en nuestro blog banderanegraradio.wordpress.com estemos colgando el programa, y colgaremos los links de contacto con la gente de la acampada, y ya sabéis, pues a que toda aquella que pueda aportar algo a la lucha, pues bienvenida será. Aquí cerramos este primer martes de septiembre una edición más del Bandera Negra. Esa bandera negra que tapa el color de todas las banderas por las que luchan los ejércitos, por las que luchan los patriotas. Y bueno, ahí seguimos con nuestra lucha libertaria, con nuestra lucha anarquista y antiautoritaria por un mundo un poquito mejor. Así que os vamos a dejar con una última canción de nuestro amado estilo musical, que es el hip hop. Y bueno, es una canción de un grupo que se llama Geronación, de las tierras de Girona, como bien se puede entender por su nombre, y uno de los primeros, por decirlo de alguna manera, grupos de rap politizado de esta mierda de sitio que se llama Estado Español.